¿Cuánto tiempo hace, mujer, que persigo tu querer? Para ver la taranquera, me he quedado sin comer. Parado en la taranquera, me he quedado sin comer. Eso yo lo hago por ti, me da pena y me lo callo. También se quedó con hambre, en la puerta mi caballo. También se quedó con hambre, en la puerta mi caballo. Como yo era, contigo me he puesto bobo. Cualquiera de un rebalón mete la pata en un hoyo. Cualquiera de un rebalón mete la pata en un hoyo. Tienes trastornada, yo te lo digo Anacleto. Échame pa' acá tu boca, te voy a chupar un beso. Échame pa' acá tu boca, te voy a chupar un beso. Sorprendes, yo no esperaba tal cosa. Qué bonita está la tarde, me voy a casa tojosa. Qué bonita está la tarde, me voy a casa tojosa. Tengo guardado en casa frituras de bacalao.